Bueno, León 14, enseguida uno mira la historia de León 13, ¿no? Que fue el Papa promotor de la doctrina social, ¿no? De la justicia social. Bueno, en este tiempo donde tenemos un presidente que aborrece la justicia social, bueno, creo que es todo un programa, ¿no? Que a mí al menos me ilusiona que la Iglesia, al menos institucionalmente, va a seguir el rumbo creo que Francisco ha marcado, ¿no? ¿Qué cosas no tienen marcha atrás ya en esta Iglesia que ha cambiado a partir del pontificado del Papa Francisco? Porque imagino que había temor entre, por ejemplo, ustedes, los curas en la Opción por los Pobres, que están en comunidades rurales, en villas, en las grandes ciudades también, a que hubiera, en lugar de un Papa similar o con sintonía con lo de Francisco, un Papa conservador. En eso me parece que había como un consenso, ¿no? Al menos hablando con los curas, que a veces nosotros no estamos muy en lo que se llama en la rosca ahí política, ¿no? De la elección de los papas, pero uno intuía que era como imposible, ¿no? Que después de Francisco vuelva algún papa de estilo conservador, ¿no? De hecho, Francisco como armador político también, bueno, se encargó de eso, ¿no? De los 133 cardenales electores, 80 fueron elegidos por él, ¿no? Y cuando uno mira de dónde los elige, bueno, había lugares que uno tenía que buscar en Google dónde eran, ¿no? Porque pocos nombró de las grandes diócesis o de ciudades importantes, ¿no? Muchos eran, como decía él, de las periferias, ¿no? Me parece que ese es un estilo, ¿no? De estas cosas de no volver atrás, ¿no? Como el poder tiene que construirse desde las periferias, poniendo a los pobres en el centro, estando cerca de las minorías. Bueno, Francisco ha tenido muchos gestos de esto, ¿no? Con grupos minoritarios, ¿no? Sea de la diversidad sexual. Francisco, que le ha abierto las puertas del Vaticano a los movimientos sociales y obreros. Me parece eso, ¿no? Que Francisco ha abierto las puertas de la Iglesia, ¿no? Esto de prefiero la Iglesia accidentada porque sale a una Iglesia enferma que está encerrada mirándose el ombligo, ¿no? Creo que esas cosas me parece que Francisco las ha alentado y me parece que no tienen vuelta atrás, ¿no? Que no tienen retorno, ¿no? Me parece que Francisco eso, ¿no? Lo que a mí me parece es que planteó, bueno, ¿dónde tiene que pararse la Iglesia? ¿Dónde hay que mirar? ¿Con quién hay que dialogar? ¿Con quién hay que construir? ¿Desde dónde? Más que cuestiones doctrinales, ¿no? Francisco no se caracterizó por ser un papa, no sé, a diferencia de Benedicto XVI, que por ahí perseguía a teólogos que pensaban distinto, ¿no? En eso Francisco, el tema de la doctrina lo ha dejado igual, no ha hecho ningún grandes cambios, digamos, ¿no? Como que en este momento de la historia, entiendo yo, como que la doctrina por ahí no es lo fundamental, lo prioritario, no quiero decir que no sea importante, pero no es lo prioritario, bueno, y que hay otras cosas que urgen, ¿no? El tema de las guerras, de la violencia, de la injusticia social, de los países ricos y la inmensa mayoría pobre. Así que bueno, me parece que esas cosas, eso, ¿no? El posicionamiento, es decir, desde dónde la Iglesia tiene que caminar. Eso me parece que Francisco como que la ha reubicado a la Iglesia y creo que eso no tiene retorno, me parece. ¿Qué opinión sobre el posteo del presidente Javier Milei intentando de algún modo colgarse de la sotana del nuevo Papa por el solo hecho de que eligió llamarse León? Bueno, uno ahí muestra, ¿no? La poca capacidad de lectura que tiene, de mirada del presidente, ¿no? Que su nombre me da pena, ¿no? Ya su enfermedad, no sé qué enfermedad tendrá, pero digo, si se pone a leer un poquito, busca en Google quién fue León XIII, bueno, es lo totalmente opuesto a lo que se opone él, ¿no? Es decir, León XIII fue el papa que escribió la primera encíclica social, ¿no? La encíclica social de la Iglesia existió siempre, ¿no? Esto de mirar nuestra realidad, iluminarla desde la fe, desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, para transformarla según el proyecto de Dios para el pueblo, ¿no? Y eso a lo largo de la historia va con conformando un cuerpo de doctrinal, ¿no? Lo que llamamos después la doctrina social de la Iglesia, que se materializa o formaliza con León XIII. Ese modelo de papado de León XIII son las antípodas de lo que piensa Milei, ¿no? Entonces, que el tipo se ponga contento porque eligió el nombre de León, me parece que no tiene ningún sustento, más la idiotez en la que vive el hombre este. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las sierras como escenario y un locro compartido año tras año para el encuentro necesario, promovido por una radio comunitaria. El Locro Curva, en esta producción de nuestra compañera Jessica Isasi, desde Radio Curva, de Sal Si Puedes. El locro en nuestro país es la comida más popular y solidaria. Desde los primeros fríos de cada año y desde la primera infancia de las y los argentinos, el locro de la escuela, del club, de la parroquia, ha sido siempre una de nuestras primeras invitaciones a saborear lo comunitario. Sierras Chicas, territorio tanto de sabores populares como solidarios, ofrece siempre opciones muy sabrosas para el encuentro. Una de ellas se ha vuelto tradición en Sal Si Puedes y es el locro curvo, la hollada gigante que el colectivo de Radio Curva viene cocinando a fuego lento desde hace ya más de una década. Gastón Gelsi es referente indiscutido de este manjar que, con los ingredientes donados por la comunidad, se cuece colectivamente, y es con esta trayectoria que lo reconoce ya el maestro locrero. Este año, este ritual en Radio Curva acompañó además el cumpleaños número 15 de la radio, y Gastón nos comentaba cómo fueron los comienzos y cómo se sostiene todavía este fuego de mayo. Este ritual del locro comenzó hace 11 años aproximadamente, debe haber sido en el 2014. Yo creo que hubo una asamblea de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Era un evento muy importante para la radio, para Sal Si Puedes también. Y también era la inauguración del Bio Estudio, porque la radio tiene 15 años, pero habíamos estado la primera parte en un estudio provisorio en la calle Gabriela Mistral, en el barrio Cerro del Sol. ¿Pero cómo se cocina para tanta gente? ¿Cuáles son los miedos de un locrero? Yo hacía locro en mi casa de una manera doméstica, pero siempre medio exagerado para hacer las porciones. Siempre como que la olla me quedaba chica, así que estaba como... Era un locrero en expansión, digamos. Y bueno, me animé a tomar esa posta y llevar a cabo el locro de esa fecha. No me acuerdo cuántas porciones, pero deben haber sido, calculo que 60, 70 porciones, 80 porciones. O 90, no recuerdo bien, pero sé que era como una escala importante de locro, de cantidad de locro. Y bueno, la verdad que resultó, fue una jornada memorable, todos la pasamos de una manera armoniosa, disfrutamos la tarde, fue una tarde serrana, hermosa, el bioestudio estaba pleno. Y es que en tiempos de desgranamiento del tejido social, pensar en comer juntos, en nutrirnos, es también un acto político. Si la volta, qué cosa linda, qué cosa loca, pues al menos beijinhos sanada no. El pasado 1 de mayo, el ritual curvo volvió a reunir a la comunidad. Una olla gigante y la música de Martín y Lucía Tabitian, junto al dúo Soplo, Fuego y Tierra, recibieron a los locreros y locreras curvos en Sal Si Puedes. Escuchamos las voces que acompañaron el crepitar del fuego en este encuentro de una comunidad que saborea, respira, enciende y convida aire comunitario. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás y de dónde sos? Soy Jaime y el lugar en el mundo que estoy eligiendo es el pueblito Sal Si Puedes. ¿Hace cuánto que venía a los locros? Este es mi cuarto locro. ¿Tu cuarto locro? Mi cuarto locro. ¿Vos por qué venís a los locros? ¿Qué te parecen los locros de la Radio Curva?